Bienvenidos al sitio donde hablamos de todo desde tres puntos de vista diferentes. Yo soy Michelle Jiménez, coach personal y actor de teatro. Yo soy Itzel Castrillón, terapeuta holística. Yo soy Didier Osorio, canalizador de ángeles. Y junto contigo formamos El Aquelarre. Hola, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a La Aquelarre. Ya iniciamos fogata, ya estamos aquí sentaditos alrededor del fuego para compartir con ustedes un tema bastante interesante. Casi siempre hablamos del amor propio y de que hay que amar a los demás, y siempre es como esta idea de hazlo, pero nadie te dice cómo. El tema de hoy es aprendiendo a amar. Y es ver realmente estas herramientas y estas bases para decir, ¿sabes qué? En este momento yo ya elijo conscientemente amar a mi manera y amar a los que están en mi entorno. Porque no solamente es amor propio, el amor es universal, el amor también nos conecta con todos y con todo. Así es que es un tema muy interesante, tomen su lugar y prepárense un cafecito, porque créanme que esta información va a estar bastante interesante. ¿De qué forma tú estás expresando el amor en tu vida y de qué forma te amas y amas a otros? Son dos preguntas fundamentales e importantes que pongo sobre la mesa para que podamos hablar acerca de cómo los seres humanos expresamos el amor y de qué forma lo estamos haciendo. ¿Realmente es amor o es codependencia o es apego? O es una ilusión, o te estás mintiendo o engañando a ti mismo, o realmente sí estás viviendo una etapa muy bonita, feliz y agradable, disfrutando de ese amor propio y de ese amor hacia otras personas, tu familia, tu pareja, tus hermanos, tus amigos, el amor por la vida, el amor por el mundo. Vamos a analizar hoy este tema que es de vital importancia conocerlo, ya que toca fibras muy sensibles en el desarrollo humano de nosotros y de todas las personas. Querido Brian, ¿qué opinas acerca de este tema? Se dice que la manera que te amas es la manera en la que amas a los demás. ¡Pum! ¡Sartenazo! Entonces, ¿de qué manera te amas? ¿Realmente te amas? ¿O solamente finges amarte? Porque una cosa es, ay sí, yo me quiero y amor propio, pero ¿realmente te amas? ¿Realmente cuidas de ti? ¿Cuidas tu autoestima? ¿Cuidas tu cuerpo? ¿Cuidas tu mente? ¿Cuidas lo que ves, lo que escuchas, lo que lees, lo que escribes? ¿Qué concepto tienes de ti mismo? ¿Qué tanto poder le das a tu mente, a tu corazón, a tu emoción para amarte? ¿Sí? Y quiero que observes a tu alrededor, porque quizá tu resultado, en la vida hay que basarnos a resultados, quizá tu resultado allá afuera, tú digas, ay, es que no tengo a alguien a mi lado, no tengo amigos quizá, o sabes que las relaciones familiares ahorita las tengo muy destruidas. ¿Qué tanto te amas a ti mismo para poder amar a los demás? Yo te pregunto. Y ya expresamos mucho la palabra amar. Ya tenemos aquí varias preguntas sobre la mesa que creo que es importante que las meditemos y las respondamos. Y el primer paso precisamente para empezar a amar es la conciencia de tu lugar, tus actitudes, tus palabras, tu sentir en el mundo. Porque a partir de ahí es esa semillita que va a empezar a germinar y que va a poder conectarse con los demás. El amar es una palabra media complicada, porque de repente decimos, es que tienes que amar a todos, y mira qué bonito, y vibra, y no. El amor implica esfuerzo, el amor no es gratis, el amor es una decisión, y es una manera de vivir. No está tan fácil de que, ay, ¿sabes qué? Hoy elijo amarlos a todos, y ya pasó una persona, y le miento a la madrecita que la trajo al mundo. No. Es también ver que a través de esas cosas que te hacen enojar, que te hacen sentir mal, que te hacen reaccionar, sería más bien la palabra, de maneras que quizás a ti no te gusten, son estímulos para seguir creciendo. El amor no es necesariamente dulce, sino que el amor es una fuerza bastante grande. una vez que tú ya te conoces a ti mismo, ya todo lo demás está sencillo. Quizás tu manera de amar, como lo escuchamos en el aquelarre pasado, es diciéndole a las personas que las amas, es con servicio, es con regalos, es estando ahí. Hay muchas maneras de amar y todas son válidas. Mientras no le hagas daño a las personas que tú dices que amas, porque también hay cosas muy retorcidas. ¿Cuándo lo puedes encontrar que sí es amor? Cuando la respuesta de la persona o la situación o donde sea que estés demostrando amor fluye armoniosamente. Porque puede ser que tú estás amando muy bonito, diciendo groserías, pero la persona, tu receptor, también es bien grosero. Entonces imagínate la felicidad que van a hacer, va a haber risas, va a haber armonía. Pero donde no haya armonía, quizás tu lenguaje del amor o la manera en que estás amando a esa persona no es la adecuada. También aquí hay que ser flexibles, entendiendo que no porque yo ame de esta manera todos los demás se van a sentir amados o van a recibir mi amor de manera bonita. Como decíamos en el capítulo pasado de los lenguajes del amor, primero hay que conocerse, requieres conocerte. Tú que me escuchas, tú que nos escuchas allí, en casita, en el trabajo, camino a casa o cenando, o quizá en con amigos y demás, tú que nos escuchas, requieres conocerte. ¿Cuál es tu lenguaje del amor, como lo habíamos hablado el capítulo pasado? También requieres conocerte si tú eres kinestésico, si tú eres visual, auditivo, y checar qué es lo que a ti te emociona cuando tú sientes amor, ¿sí? Y quiero que enfaticemos esto de amor, dejemos a un lado el amor de pareja. Hablo en general, amor, ¿sí? Amor hacia todas las personas, incluso amor hacia ti mismo. ¿Qué emociones recurren a ti cuando sientes amor? ¿Qué sientes? ¿Tienes la necesidad de tocar, de abrazar o de ver a la persona o de ver lo que estás haciendo? ¿O eres más como de auditivo, de que te digan te quiero, te amo? Que te conozcas primero, ¿sí? Que conozcas qué es lo que a ti te gusta y que también identifiques al ser amado, a la persona que tú amas, que también su lenguaje del amor, ¿sí? Porque ya lo hablábamos la semana pasada, el hecho de que quizá a lo mejor tú quieras cubrir esta necesidad de que te abracen, de que te chiquien, de que te digan, mira, mi amor, corazoncito, pedazo de algodón, todo dulce, todo amor, y que te chiquien y que te abracen y te llenen de amor. Pero quizá esa otra persona no está acostumbrada o no sabe dar ese tipo de amor. Y no es porque no te ame, simplemente no sabe dar ese tipo de amor. Quizá a lo mejor esa persona te muestra su manera de amar desde el servicio, creando soluciones para ti, incluso hasta soluciones para tus problemas. Entonces, requieres observar muy bien cuál es el lenguaje del amor del otro, conocerte y darte cuenta y aceptar. El amor, aquella personita que está allá, déjeme decirle, si vivió en un mundo de fantasía de Disney, este es el peor momento. Estas palabras que voy a decir es lo peor. El amor de Disney no es real. Esa es la parte del enamoramiento. Todo lo que juega la función química, todas las emociones y demás, es el enamoramiento. Pero el amor es aceptar al otro, es aceptar que esa nube de enamoramiento termina y que realmente quieres estar con el otro pese a todo, ¿sí? Que quieres construir una relación. Ojo, hablo de relación no solo de pareja, hablo de una amistad, por ejemplo, de una relación de mamá, una relación de papá, de hijo, de hermano, de amigo, incluso hasta de colaborador, de jefe, de empleado. Entonces requieres aceptar al otro con sus defectos, con sus virtudes y empezar a construir juntos. También hablábamos en el capítulo pasado que no siempre la otra persona puede que tenga esa reciprocidad. Entonces también es indispensable darte cuenta que si no hay reciprocidad, pues ya, ¿no? Bye, eso terminó. Pero si requieres empezar a aprender a amar. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa con una persona que de repente, durante mucho tiempo o en algún momento de su vida, sufrió una traición? Hablemos de una amistad, una pareja, una infidelidad quizá. Todo lo anterior puede ser. Ajá, o un evento traumático en familia que marcó un antes y un después y que va a terapia o quizá no va a terapia, pero dice, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva, quiero aprender a amar, quiero volver a amar, quiero volver a confiar en esa persona o en alguna otra persona para amar, ya sea en pareja, o volver a confiar en papá, volver a confiar en mamá. ¿Qué es lo que tengo que hacer para volver a aprender a amar? Primero, fortalecer tu interior. Ir a lo interno y a lo profundo y analizarte cómo estás tú en la relación que tienes contigo mismo. Antes de que tú des el paso hacia lo externo, primero revisarte a ti. Eso sería la base. Y revisar algo que suena muy repetitivo: autoestima, autoimagen, autoconcepto. E incluso revisar tu propio concepto del amor y de cómo te relacionaste en un momento pasado allá afuera. Recapitular para que puedas hacer el cambio y nuevamente te abras a esos sentimientos. Ir a lo interno para fortalecer tu confianza, para fortalecerte a ti y para abrirte nuevamente. Esa sería mi recomendación. Yo me iría por el reconocer qué pasó. Es decir, si quitamos a los personajes, tú y la persona con la que tuviste este altercado, ya no sé hablar, sería ver qué pasó. O sea, tal cual, dónde, cómo, cuándo y todo esto. ¿Para qué? Para saber si fue una situación entre la relación, una situación en el tema social, o sea, como que era algo que se venía a dar por donde están viviendo, lo que están viviendo. Si fue algo que hirió de tu parte o que hirió de parte de ellos, ¿qué pasó ahí? Y una vez que tengas eso, ahora sí dime qué quieres hacer. Porque yo te podría decir, ay, pues sabes que como me traicionó mi hermana, ya nunca jamás en la vida voy a tener hermanos. ¿Cómo lo vas a controlar? No puedes controlar el que la gente se quiera relacionar contigo. Puedes controlar la clase y la manera en la que te relacionas con los demás. Yo creo que aprendes de la situación, reconoces tus sentimientos y son totalmente válidos. Si quieres gritar, decir groserías, llorar, es totalmente válido. Lo que no es válido es quedarte ahí para siempre. Entonces, crece de esto y vuélvete a relacionar, no pasa nada. De hecho, al amor hay que darle oportunidades continuamente, ¿no? Al amor de padres, al amor de pareja, al amor de hijos, continuamente estamos aprendiendo. Y en este proceso va a haber errores, pero esos errores nos van a hacer aprender y nos van a hacer crecer. Ahora, llega un momento donde quizás tienes que estar contigo mismo y preguntarte, ¿cómo me amo yo? ¿Cuál es la relación que tengo conmigo mismo? ¿Cómo estoy basando el amor? ¿Qué parámetros estoy tomando? Y partir de la relación que tienes contigo para que puedas ir allá afuera y tener mejores relaciones. La relación que tengas contigo, la forma en la que tú te amas, es una proyección de cómo te van a amar y cómo te van a ver y el valor que te van a dar allá afuera. Entonces, siempre es, desde la perspectiva espiritual, siempre es hacia lo interno. Ve y trabaja contigo, con tus pensamientos, con tus creencias, con tus ideas, con tus conceptos. Porque incluso puede que tengas un concepto equivocado del amor y que eso te esté causando daño. Porque confundimos los seres humanos amor con sacrificio, amor con apego, amor con codependencia, amor con sufrimiento. Y realmente no tenemos claro. Si ahorita fuéramos a preguntarle a una persona, ¿para ti qué es el amor? Muchas veces no nos dan un concepto claro de esto es el amor para mí. O lo tienen muy ligado a sacrificio, a ilusión, a mucha fantasía, y no está aterrizado en un plano real. Entonces sería ver cuáles son tus conceptos y trabajar con tus propias ideas para que tú puedas mejorar esas relaciones allá afuera. Ahora, el amor lleva implícito la libertad. Esa es una característica general. Siempre que tú quieras decir, estoy practicando mi amor, tiene que estar implícita la libertad. Cuando se coarta la libertad es cuando viene la codependencia, el apego, el sufrimiento y el dolor. Ok. Acabas de tocar algo muy importante, que creo que es el trabajar el amor propio, ¿sí? Algo que en mis inicios de terapia, cuando empecé a trabajar en mí, se me hablaba mucho acerca de el amor propio y debes de amarte y mira, deja de depender emocionalmente y amorosamente de esa persona y mira esto y mira aquello. Y yo decía en mi mente, así como que con poquita luz, yo decía, pero ¿cómo chingados le hago? ¿Qué hago? Muy bonito y todo. La práctica, ¿no? Ajá, ¿cómo lo hago? Y quizá alguien allá en casita se encuentra en la misma situación de escucha todos estos términos y dice, bueno, ok, muy bonito y todo, pero ¿cómo le hago? Entonces, yo les preguntaría también, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo trabajar ese amor propio? Y ojo, aquí es lo que van a escuchar, les puede funcionar a todos, incluso hasta padres de familia. O sea, el hecho de ser padre de familia y estar a cargo de un hijo, no tan solo es levantarte todas las mañanas, vestirlo, llevarlo a la escuela, a la guardería, la primaria, la secundaria, cubrir sus necesidades de comida, de atención y demás. No, también es educarlo y empezar también a que se forme, forme su propio autoconcepto de sí mismo, que forme este amor propio. Entonces, quizá esto también a los papás allá en casita les pueda ayudar, les pueda aportar, apoyar. Ya estoy como de la micha. Pero, ¿cómo genero amor propio? Ok, primero, desde la parte espiritual, les voy a dar esa perspectiva, sería ir a la base. Observar cómo te relacionaste con papá, con mamá, de qué forma te dieron amor, cómo te mostraron afecto. Observar esa relación, cómo eran tus padres contigo, sin juzgarlos, cómo hayan sido, observar esa relación de cómo te dieron ese amor, cómo te vinculaste con ellos, si estuvieron presentes, no presentes, las figuras que hayan estado presentes contigo. Analizando eso, porque eso da un parteaguas en la vida del infante, ¿no? Del nacimiento, el contacto con mamá, el que haya recibido ese apoyo, esa protección, y sucesivamente en su crecimiento, adolescencia, aparte de su juventud, tomas mucho de la base de papás. Analizar cómo estuviste en esa primera etapa de vida y posteriormente cuestionarte si quieres seguir recibiendo amor y dando amor de esa misma forma o si lo estás haciendo de esa misma manera por repeticiones, por lealtades, y si esa forma de dar amor te construye o te destruye. Cuestionarte eso. ¿Por qué? Porque hacerte un adulto independiente emocional requiere cuestionarte cómo te dieron amor en la infancia, y ser ese adulto independiente emocional tiene la capacidad para transformar lo que le dieron en su infancia. Ahí es donde viene la parte del desarrollo de tu inteligencia emocional. Primero, partimos de la base, observamos qué fue lo que me dieron, me cuestiono a mí si yo quiero seguir con esos mismos mecanismos, si me construyen o me destruyen, o puedo hacer otros, y ahí ya estaría yo tomando a mi adulto emocional responsable y consciente para mejorar esos conceptos internos y poder proyectarlos de una mejor manera armoniosa con el mundo y con las personas que me rodean. Okay. Adicional a eso, yo agregaría que tengas una cita contigo mismo. O sea, todo lo que es amor propio es como una cita. O sea, tú contigo. ¿A dónde te llevarías? ¿Por qué te llevarías ahí? Algo que yo les puedo compartir como vivencia propia, a mí me encanta el cine y me encanta viajar. Entonces, a mí llévame ahí y yo estoy encantada, ¿no? Pero esa es una relación que es conmigo. La puedo compartir, sí, pero hay como ciertas películas o ciertos viajes que me gusta hacer sola. También entender que darte ese amor es conocer qué te gusta, porque tú me podrías llevar, por ejemplo, algo que no sé, a lanzarme de paracaídas no sería como mi top, pero jalo, ¿no? Sí voy, pero así no me demostré amor. A lo que quiero llegar con esto es, aunque tú hagas una cosa que te guste, no significa que te estás dando amor, te la estás pasando bien o estás pasando el tiempo, pero el amor es sentir esa conexión. Te podré hablar como de manera emocional, espiritual, como tú lo veas, pero es una conexión, es sentirte bien, en plenitud, es estar en armonía con lo que estás haciendo, con lo que está en un entorno. No es esconderte, no es mentir, no es sentirte engañado, es ser tú viviendo una experiencia. Eso es el amor, y para que tú puedas encontrar el amor propio, invítate a salir de vez en cuando. Ahora, todos tenemos oportunidades en el área autoestima y autoimagen y autoconcepto, porque nadie nos enseñó a dar un amor consciente. Sin embargo, sí somos responsables como adultos de mejorar esa relación que tenemos con nosotros mismos y de mejorar esa relación que tenemos con otras personas. Yo invitaría a que te pusieras enfrente de un espejo y te observaras a ti y realmente te dieras ese voto de aprobación, de aceptación, ese amor, que te expresaras ese amor. Vas a estar contigo toda una vida, tu cuerpo va a ser el vehículo para que tú te muevas y tengas las experiencias humanas. Entonces, llevarte muy bien contigo, tener una muy buena relación contigo. Se nota cuando alguien ha trabajado su autoestima, su seguridad, su confianza, ha trabajado su amor propio. Se nota en la calidad de las relaciones de amistades que tiene. Se nota en la relación que tiene con sus padres, se nota en la relación que tiene con compañeros profesionales, se nota en la forma en la que pone límites, se nota en que es una persona leal a sí mismo, una persona congruente, alguien que va por sus sueños, alguien que escucha las demás opiniones, pero para que lo construyan y no para que lo destruyan, alguien que tiene los pies bien puestos sobre la tierra para poder lograr sus metas, sus objetivos y sus sueños, alguien que no se traiciona. Tener ese amor tan firme que tú digas, lo tengo sólido, tengo mis bases firmes para poder hacer lo que yo quiero y lo que yo deseo. Yo agregaría algo a lo que estás diciendo, Ider. Incluso tener la madurez de saber, la regué y lo hice mal y lo hice del asco y qué vergüenza doy y qué tiene. Eso es otra cosa del amor propio, es poder levantarte, saber que sí fuiste cruel, sí fuiste una pésima persona, sí no tienes el cuerpo ideal, lo que sea que quieras meter aquí para que saques tu ego en este momento y decir, y voy a trabajar en eso. ¿Por qué? Porque yo quiero. Y se acabó. Exacto. Tener la valentía de levantarte de las crisis y de poder decir, yo me doy esta oportunidad nuevamente, y de ser suave y amoroso contigo. ¿Qué tipos de pensamientos tienes hacia ti mismo? Quizás vienes arrastrando culpas, rencores o ideas que de alguna manera te están ahí cuestionando la vida y que no te dejan avanzar. Tal cual como ustedes lo describieron, ojalá que todos allá en casita también hayan anotado todo esto. Escúchenos. Por favor, y si no, próximamente este capítulo va a estar en nuestro canal de Spotify para que lo puedan disfrutar desde la comodidad de su casa, en donde quieran. Pero yo añado también, como ustedes dicen, en coaching vemos esta parte de amor propio, tal y como lo dice Itzel. Invítate a salir. Y es hacerle frente. En coaching trabajamos mucho con mucha retroalimentación y con, pues sí, feedback, pero con mucha valentía. Yo invito a todos los coaches a que siempre trabajen su amor propio con mucha valentía. Que se paren, como lo dice Didier, frente a un espejo y que se miren desnudos y que miren su cuerpo y que empiecen a trabajar con amar su cuerpo, por ejemplo. Que se inviten a salir a un café solos completamente. Que se inviten a salir, por ejemplo, al cine. Se compren las palomitas más exquisitas, su refresco, y que solos vayan al teatro. Que viajen solos. Que se escriban a todo lo que tú quieras recibir del otro. O todo lo que tú estés esperando del otro, dártelo. Yo siempre les digo eso. En los coaches siempre me dicen, es que estoy esperando el amor de mi vida para poder viajar o para poder hacer tal cosa, para tirarme del paracaídas. Del paracaídas, del bungee, para hacer esto o para hacer un negocio y demás. Entonces yo siempre les digo, todo lo que tú quieras hacer en pareja o en familia o con X persona, hazlo primero tú. O sea, date la oportunidad de tú hacerlo, de generar aprendizaje, de generar inteligencia, de ahora sí, como se dice, de cagarla, de cometer errores y de ver toda esta transformación. Una vez que tú ya trabajaste en ti, una vez que tú te abres a esa posibilidad, como lo dice Didier, se te ve. Caminas en la calle y caminas como esas mariposas libres. En el mundo, siendo feliz. Tu percepción ya no depende del mundo. Lo que pase ya no depende del mundo, solamente depende de ti. Y eres el único responsable que empieza a construir en su propia vida. Ahora, darte amor en abundancia. Cuando nos damos amor a nosotros mismos con escasez, vamos a traer relaciones de escasez, y no solamente en un sentido económico, sino en un sentido afectivo, en un sentido de su tiempo. De repente dicen, ¿por qué me tocan parejas que no me dan atención, que no me dan tiempo, que no me escriben, que no me llaman, que no están presentes? ¿Por qué? Porque te estás dando a ti amor a migajas, te estás dando a ti en escasez, allá afuera vas a ver escasez. Ojo aquí, acabas de tocar un punto muy importante. ¿Qué pasa cuando acabas de salir de una relación de pareja tóxica? Ahí tóxica, media escabrosa, de terror, de esas que después salen en casos de la vida real. ¿Qué pasa? Y empiezas a sanar y de repente conoces a alguien, te aventuras y de repente te das cuenta que cometiste el mismo patrón. Quizá la historia no se repite, pero tiene el mismo patrón, con diferente personaje y demás. ¿Qué pasa? Me seguiste la temporada, amigo. Eso es lo que pasó. ¿Qué pasa cuando de repente me doy cuenta que mi ex es la misma persona con la que estoy saliendo ahorita? Pues mira, primero entras en shock. Segundo, tienes que ver desde dónde te conectaste. Quizás todavía había temas de pareja con tu pareja pasada que no habías integrado realmente. Y esta nueva persona llega a decirte, oye, lo que tú estás diciendo o lo que tú estás haciendo todavía es incongruente, así es que aquí estoy para espejearte eso, ¿no? El tema no es correrle al ex ni decir, ay, es que soy un tonto y volver a... No, ve el aprendizaje, ve, literalmente ve más allá. ¿Por qué necesitas una persona que te grite? ¿Qué es lo que no estás escuchando? O sea, no lo veas como que es personal. Ese sería como uno de los tops más grandes. ¿Cómo no verlo personal? No te está gritando, está gritando. No te fue infiel, fue infiel. O sea, sepárate, como que agarra tu ego, lo haces bolita, lo dejas acá y enseguida ya analizas la situación. Hay algo que no has sanado, hay un aprendizaje ahí que no has logrado integrar en ti. No significa que si andas con un infiel tú también lo eres, no. Quizás tú no eres infiel en pareja, quizás tú eres infiel contigo mismo, quizás no estás dándote el tiempo. Quizás estás saltando de pareja en pareja porque hay un miedo. O sea, ahora sí que, uy, hay como muchos temas. Pero creo que lo primero que tienes que hacer es, si se te repitió, ve que se repitió. Escríbelo, píntalo, cántalo, grítalo, no sé, pero lo tienes que sacar para que tú mismo te digas qué pasó. Y ojo aquí, también pasa, esto no solo pasa en o sea, sí pasa en pareja, pero también... ¿No te ha pasado que, por ejemplo, llegas a tu trabajo, ¿no? Y de repente contratan a alguien nuevo, a esta persona nueva, y esta persona nueva llega y entusiasmada y demás, y empiezas a conocerla y de repente te das cuenta que te cae mal? No, nunca me ha pasado, o sea. Que te cae mal, ya te espejeó algo, uh-huh. O resulta que alguien de tus amigos de repente... crea ciertas circunstancias o dice ciertas palabras que de repente dices, ay, este amigo o esta amiga, qué gorda me está cayendo. O esta persona X conocido, de repente te molesta, te irrita. Ojo, esto que acabamos de decir de parejas también ocurre, te estoy poniendo el ejemplo tal cual de dónde ocurre. También ocurre, por ejemplo, en tus relaciones familiares, ¿sí? Si tú tienes una conversación por ahí con mamá, o con papá, o con alguno de tus hermanos o demás, la vida te lleva a que te topes con personalidades como la de tu mamá, como la de tu papá, como la de tus hermanos, o con esa persona que tanto discutiste o creaste algún problema. ¿Para qué? Pues para que aprendas, para que veas dónde está el error, para que veas dónde está el error que tú estás generando, porque déjame decirte que en toda discusión, en todo problema, también estás generando tú un error, no tan solo el otro. Requieres también hacerte responsable de que también estás generando caos. Entonces, el hecho de que la vida, el universo, te esté espejeando con personas que te caen mal, es porque requieres trabajar, requieres darte cuenta, ah, esta persona se me hace como que dice cosas igual que mi mamá, o que dice cosas igual que mi papá. Ah, pues ojo, aquí hay que trabajar. Y no es trabajar con la persona de, ay, no, o sea, no, es trabajar interiormente, trabajarlo, asimilarlo, reflexionarlo, sanarlo y crear acción. Yo siempre les digo, nada sirve que lo traigas todo aquí en la cabeza y que lo estés maquinando en la cabeza si no pones acción. De hecho, la relación base de papá y mamá la proyectas en tu vida, en todo. Tus jefes en la oficina pasarían a ser tus padres, la representación de la figura de la autoridad, ¿no? Tus compañeros de trabajo pasarían a ser tus hermanos, cómo te llevas con ellos. Entonces, si tú quieres analizar cómo estás, pregúntate qué te está informando la realidad. ¿Dónde estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es la relación con tu jefe? ¿Cuál es la relación con tus compañeros de trabajo? Porque también eso nos habla mucho de cómo estás en tu relación base, que sería tu familia. ¿Cómo te encuentras en ese aspecto? Y si tú cambias esos conceptos de amor propio, de autoestima, de autoconfianza, de seguridad y trabajas en ti, vas a llegar a un lugar mejor a nivel laboral donde tú puedas estar más ameno, más estable, incluso con un mayor sueldo. Entonces, el amor determina muchas cosas en tu vida, desde la calidad de tus relaciones, tu abundancia, tu tranquilidad, tu paz, muchos temas influyen. Y de hecho, ¿qué pasa si ya hablamos de qué bonito, qué hermoso la abundancia, mis hermosos compañeros que me caen bien? Muy bonito todo, pero ¿qué pasa si en este momento de verdad estoy tan harto, tan nefasteado, que cuál amor propio ni qué tú, pip, y así, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ya rebasaste tu propio límite. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Tienes que empezar a vaciarla. ¿Cómo la vacías? Grita, llora, escribe. Háblale a tu terapeuta, háblale a alguna persona que te pueda apoyar en ese momento de desahogo. Pero literal, cuando vas a desahogarte, si tú ya llegaste a este límite, no necesito que digas, ah, ¿sabes qué, Brian? Es que estoy muy triste. No, vas a berrear, vas a sacarlo todo, o sea, vas a llorar. Entrégate en ese momento de tristeza, de desesperación, totalmente sácalo. Porque si tú llegas a dejar una gotita de rencor, vieras qué rápido crecen. Si llegas a decir, ay, ya pasó, no ha pasado. Créeme que cuando tú tienes una liberación, prepárate porque los siguientes 2 segundos va a volver esa idea, va a volver ese sentimiento, va a volver esa necesidad de desconexión o incluso la culpa de, ay, ¿cómo le pude haber dicho cosas tan horribles a mi pareja? ¿Y por qué te desahogaste ahí? Desahógate quizás con un terapeuta o un amigo que sea neutro. Yo siempre te voy a recomendar un terapeuta, porque si tú, por ejemplo... Yo ahorita, pues, que estoy aquí en el Aquelarre bien a gusto con ustedes, si yo les platico un problema, ustedes me van a dar la razón a mí. ¿Por qué? Porque estoy aquí, porque me conocen, y la otra persona quizás ni sepa quién es. Entonces, hay que entender que una persona, para que se desahogue totalmente, tiene que pasar un proceso con alguien que lo guíe en neutralidad, para que realmente lo pueda hacer. Y ahora sí que ya te vaciaste de todos tus odios, rencores y demás cosas, empieza a trabajar en llenarlo de cosas positivas. ¿Qué te dejó ese, no sé, ese mal rato que te hizo pasar tu pareja? Te hizo entender que quizás no estás comunicando las cosas adecuadamente, que quizás lo tuyo no sea la palabra, sea la escritura, que quizás esa persona no está disponible y que quizás estaba tan harta como tú. Hay que entender que aunque nosotros nos amemos profundamente y que seamos las personas más bellas del universo, los demás también están viviendo un proceso. Y si tú entiendes eso y de verdad desde un amor, en el espiritual hablan que todos somos uno, ¿no? Y también de cosas como muy bonitas y muy arriba. Pero a lo que quiero llegar es, si tú realmente te amas, amas a los demás en automático, porque no puedes concebir un mundo sin amor. Y para esto tienes que quitar todo lo que no es amor, o sea, llámese miedo, rencor, culpa, incluso odio. Pero lo curioso del odio es que es lo mismo que el amor. Es intenso, está fundamentado y te puede dar 1000 razones para odiar a alguien o algo. Y esas mismas fuerzas e intenciones y razones es por lo que lo puedes amar. Entonces, si ustedes odian a alguien, no lo odian. Es que lo aman tanto que no saben qué hacer con ese amor. Y por eso lo odio. Yo te diría, vive tu crisis, eso es importante, que vivas tus crisis emocionales y que vivas las crisis que la vida te presenta. Los seres humanos le corremos a las crisis, le corro a la crisis económica, le corro a la crisis de pareja, le corro a la crisis emocional, le corro a la crisis existencial y queremos que se solucione rápido porque nuestro ego tiene una necesidad de que todo se dé rápido. y que a nuestro tiempo, y es mejor, si ya hoy entro en crisis y mañana estoy bien, mucho mejor. Pero yo te diría, date tu tiempo, quizás ahorita tú no tengas ni idea ni ganas de trabajar en el autoestima y en el amor propio, y está bien, es perfecto, vas a tiempo con tu proceso, tómate el tiempo que necesites. Si te quieres tomar 6 meses, si te quieres tomar 1 año, si te quieres tomar 2 años, 3, 5, los que te quieras tomar, tómatelos. Pero recuerda que ese proceso es tuyo y que dentro de este proceso hay que buscar siempre la conciencia de no afectar a otros. Buscar la liberación emocional consciente desde la parte de tu inteligencia emocional de decir, estoy muy enojado, me voy a entrenar box, estoy muy enojado, me voy a correr, me siento muy desesperado, me voy a natación. A canalizar las emociones de una forma positiva. Estoy muy triste y resulta que hice un cuadro de arte maravilloso. O me sentí muy decepcionado y muy frustrado y acabo de escribir esta novela impresionante. Buscarle el lado positivo. Y si no puedes hacerlo, desbórdate, no hay problema, pero recuerda que tienes ayuda a tu alcance. Todos vamos a tener una crisis emocional para poder aprender a amar. Eso es como ley de vida, prácticamente, porque es parte del autoconocimiento del ser humano, que de ahí parte todo. De conocerte a ti mismo parte tu autoestima, de conocerte a ti mismo parte tu desempeño académico, parte tu profesión, parte tu relación de pareja, parte de tus éxitos, tus fracasos. Entonces, ¿qué tanto te conoces también? Estas crisis son una excelente oportunidad para que tú, en tu versión madura, adulta o como la quieras nombrar, te digas a ti mismo, aquí estoy. Sí, estoy llorando, sí, me está yendo muy mal, pero aquí estoy. Y es como si pudieras darte ese amor a través de la paciencia y tiempo de calidad, hablando de los lenguajes del amor. Donde, ok, ¿quieres llorar? Perfecto. A ver, en mi caso, ¿no? A ver, Itzel, si tú quieres llorar, ¿qué quieres? En mi caso, no me toques, déjame en paz, déjame llorar. Ah, bueno, yo sé que una, literal, dicen una lloradita y para adelante, ¿no? Pero hay gente que necesita, por ejemplo, esto de que estén a un lado de la persona o estarte, por ejemplo, haciendo caricias suaves en la mano, de que aquí estoy, todas son válidas. Y realmente yo te diría que las crisis son una situación muy bonita para que te recuerdes que aquí estás. O sea, estar contigo y decir que pase lo que pase, ahora sí que toda tormenta, toda tempestad, aquí estoy. Quizás no lo resuelvas de la mejor manera y quizás también te quieras ahorcar porque justamente tenías un evento muy importante y por estar en crisis no puedes ir. Pero está bien, aquí estoy y te vas a quedar en ese momento todo lo que requieras. Acompáñate, respeta tu dolor y, por ejemplo, puede ser que también te juzgues mucho. Cuando hablamos de falta de amor propio o de ya estar muy harto, tendemos a juzgarnos y a ser muy, muy duros y muy crueles con nosotros. ¿Cómo es que vas a estar triste por eso? ¿Cómo te enojó esto? Ay, ¿por qué te importa tal persona? Repitiendo mucho, mucho los consejos que quizás de una manera amorosa nos dieron personas que queríamos, ¿no? De que te dicen, ay, es que no te importa lo que te dicen los demás. ¿Cómo no te va a importar si eres un ser social? Discúlpenme, pero sí te va a importar. ¿Qué vas a hacer con eso de que te importó y te afectó? Ya es otro tema. Pero también dejen de negar el hecho de que te afectó, te molestó, te enojó y empieza a ver qué vas a hacer con ese coraje. Puedes soltar una cachetada, puedes respirar profundo, puedes escribirlo en algún papelito, puedes hacer una canción, un cuadro, como dice Didier, una novela, una obra de teatro. ¿Qué quieres hacer con esa sensación? Y eso es amor propio, el permitirte expresar lo que sientes de una manera armoniosa, artística, bella, funcional. Eso es amor propio en la vida real y en el día a día. Y ojo, aquí voy a añadir algo muy importante. Si, tal como lo dice Didier e Itzel, el hecho de pasar todo este dolor, todo este sufrimiento y todo este trabajo interno en algo, en construir algo, ya sea en una obra artística, una obra de teatro, o algo de utilidad, algo productivo, o ejercitarte y demás. Pero creo que es muy importante, y lo voy a añadir, el trabajo con un terapeuta. Muy, muy importante. Hay personas que dicen, ay, eso es para locos, ¿cómo es posible? O, ¿cómo voy a ir con alguien a que me lea las cartas? O, ¿cómo voy a ir con un canalizador de ángeles? O sea, esas cosas como que no. Y yo te hago la invitación y te voy a platicar brevemente. Yo era una de esas personas que decía, ay, es que esas cosas como que no, como que incluso hasta me dan miedo, cosas así. Incluso hace años yo estaba en contra de la... Se los voy a platicar y hasta me da pena. Porque una vez hice el ridículo. En un evento de hipnosis que nos llevaron en la escuela, hice el ridículo con un hipnotista y me puse en su contra y todo el mundo riéndose de mí como buen friki en aquellos años. Pero ahora estoy buscando alternativas para entrar en terapia de hipnosis, por ejemplo, porque quiero conocer mis vidas pasadas. Por ejemplo, he estado en sesiones de constelaciones familiares, he recibido entrenamientos de transformación, algo que nunca creí hacer. Cosas bien raras he hecho para trabajarme internamente. He tomado, por ejemplo, entrenamientos de finanzas exclusivamente para eliminar las creencias limitantes acerca del dinero y haciendo ejercicios para eliminar las creencias limitantes del dinero. Y todo esto suma, ¿sí? Yo pienso en una persona terrenal, ¿no? Una persona que va en la calle, que vive, tiene su familia, su trabajo, y de repente dice, yo puedo solo. Y yo te preguntaría, ¿realmente puedes solo? Yo te hago la invitación a que busques a un terapeuta realmente, a un psicólogo, a un coach de vida, a un canalizador de ángeles como Didier, a Itzel como tarotista o como consteladora familiar, y que te abras a la oportunidad de aprender. Quizá las diferentes terapias alternativas bien te puedan otorgar algún conocimiento o bien no, pero estoy seguro que de algo te va a servir, aunque sea para liberarte de una carga de estrés o para tener con alguien con quien hablar sobre ese tema que te está incomodando. Toda terapia, sea sesión de coaching, canalizador de... bueno, una sesión de lectura de ángeles, una lectura de cartas, la visita con el psicólogo, con el psiquiatra, te va a llevar a que te conozcas internamente, aunque sea un poquito. Es como cuando tienes un libro súper grande y empiezas a leer, así tal cual. No sabes lo que tiene, el contenido que tiene, pero pasas una hoja y ya conoces algo, ya adaptaste ese aprendizaje a tu mente y te lo llevas. Asimismo es cuando vas a terapia, ¿sí? Bien, tú puedes ir al gimnasio para ejercitarte. Bien, tú puedes ir con el nutriólogo para cuidar tu alimentación. Bien, tú puedes ir con el médico para cuidar tu salud. Bien, tú puedes ir, a algún otro lugar para cuidarte. Incluso a la escuela para educarte. ¿Y por qué ven la salud mental? Yo te pregunto. No todo el mundo, pero sí ven la salud mental como esos tipos tan locos. Eso es para locos. No, tu salud mental también requiere amor. Requiere trabajarte. Exacto, y muchas veces no se atiende la salud mental por ignorancia. Por la ignorancia y el desconocimiento de lo que es. Y prácticamente yo creo que la ignorancia es el mayor de todos los males. Y que le provoca mucho daño a nosotros como humanidad. Atender mucho tus heridas en terapia para que tú puedas tener una buena y sana relación contigo mismo. ¿Para qué? Para que tú seas mejor ser humano contigo primero, con los que te rodean, tu familia, tus hijos. Ya no te digo cambiar el mundo, sino con las relaciones que más cercanía tengas, para que seas un mejor ser humano. ¿Por qué? Porque todos nos cuestionamos cuánta maldad hay en el mundo, cuántas cosas malas. Pero en realidad no hay gente mala, hay gente que solamente está herida y que está en la ignorancia de sí mismos y no ha buscado ese autoconocimiento, ir a lo profundo o realmente atreverse a ver su propia oscuridad. Yo les diría que donde estés, en las condiciones con las que estés, con los recursos económicos que tengas, con el apoyo que tengas, en la forma en la que te encuentres, ámate. Y date esa oportunidad de amarte. Haz ese experimento, vas a estar contigo 30, 50, 60, 70, 80, los que vayas a estar, los que la vida, Dios, universo te vaya a dar. Llévate bien contigo. Imagínate vivir una vida de 100 años y odiándote a ti mismo. Llévate bien contigo. Empieza a conocer el amor contigo, con tu propia persona. Y de ahí, todas tus demás relaciones se darán por consecuencia, porque habrá tanto amor en ti que las relaciones buenas, abundantes, sanas, llegan solitas. Por consecuencia llegan. Yo digo que el amor propio es como si tú estuvieras lleno de miel, todas las abejas van a llegar a ti. Dale. Ay, yo cierro bonito. Con eso. Ay. Yo hablando de el amor propio desde el tarot, yo te diría que hay 72 rostros para el amor. Cada uno tiene su valor, cada uno va en su tiempo y cada uno tiene su espacio. Realmente solo tienes que valorar esto, tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo y estar sumamente consciente de ti mismo. Si para ti el amor es ir al cine, para otra persona no lo es, se respeta. E imagina esa sensación que tú tienes cuando te sientes amado. Trata siempre de conectar con esa manera armoniosa, esa manera de respeto y de prudencia que tienes hacia ti mismo. Si en este momento no te percibes como una persona que puede ser amada o que incluso no te amas, no pasa absolutamente nada. En algún momento va a llegar una herramienta, va a llegar una manera en la que tú vayas a empezar a amar. Lo primero que puede pasarte es que haya culpa o haya así como pude haber empezado antes, no te preocupes, tu tiempo es ideal, son tus procesos, es tu vida, si empiezas el día de hoy o dentro de 10 años, está perfecto, solo ámate en tus tiempos y tu proceso. Yo con eso cierro. Yo te diría, ¿qué te diría? Yo te diría que sí, ámate con intensidad, ámate con locura. Déjate de tonterías, que si la gente opina, que opine, que si esto, que si aquello, que si lo otro. De verdad, trabaja en ti, ama en ti, como dice Didier, llena ese tarro, él lo dice con miel, pero llena ese tarro de miel, llena ese tarro de amor, para que puedas dárselo a los demás, pero lejos de dárselo también, aprender a recibir amor. Entonces yo te diría eso, ámate, trabaja en ti, busca algún terapeuta, búscame en sesión de coaching, busca a Didier, a Itzel, y de verdad, empieza a hacer actos de amor, pasitos de bebé, como ya te lo había dicho anteriormente, pasitos de bebé, tampoco es de la noche a la mañana, este proceso es, en algunas ocasiones tarda años, pero pasitos de bebé, quizá el primer día veas un avance, pero quizás el segundo día, quizá retrocediste, pero el tercero, mira, pasitos de bebé, fuiste incrementando, elevando el estándar. Entonces yo te diría eso, ámate, llénate de vida, llénate de personas que contribuyan, y sobre todo también contribuyen las demás personas, apoya a crecer a los demás, y crece tú también. Eso cierro. Con eso yo cierro. Y yo te diría una última pregunta. ¿Ya estás listo para dejarte amar? ¿Estás listo para dar y recibir amor? Y con esa pregunta cerramos. Gracias, gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta luego. Saludos. Apaga el fuego. El aquelarre ha terminado. Nos volveremos a sintonizar aquí a las 7 p.m. todos los miércoles. Pero si quieres invocarnos, estamos en Facebook como Itarotista, Creciendo en Conciencia Didier Osorio e Intense Fantasy.